Buenas, buenas, ¿qué tal? Estamos acá en el Spreadshot News Podcast número 32, potencia de 2, número copado para la gente, sí. La cantidad de bits que hubo por mucho tiempo. O cantidad de memoria RAM que tenías hace unos 10 años, 15. Tal vez, puede ser también. Sí, muchas cosas, es el 32. Uh-huh. Como por ejemplo es el número de nuestro capítulo, Maxi, wow. ¡Oh! Mirá qué casualidad. Sí. Así que, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Bien, bien. La verdad que no me puedo quejar. La verdad, debo decir que disfruté mucho el fin de semana con el juego de cartas. No soy muy así asiduo de jugar juegos de cartas, menos que menos así. No es que sea tipo Magic, pero menos que menos así del estilo de tener varias cartas. No de cartas naipes, sino de... Claro. Sí. Eso, cartas después con hablamos de eso, y igual. Chirimbolos locos. Pero sí, vamos a hablar. Jugamos un juego de cartas, más tarde vamos a hablar de eso. Exacto, bien. Pero bien, bien, bien. Bueno, me alegro. Me parece que tenés que encontrar algo en tu vida que haga que sufras los lunes como los demás. Porque no está bueno que estés tan bien. Yo tengo sueño, estoy medio ortiva. Es lunes, loco, no da, tipo... Pero bueno, acá estamos. Estamos grabando en el día lunes 8 de abril. Vamos a empezar el programa, si te parece. Sí, con cómo el no. Feedback de Maxi Ruiz, un nuevo oyente que tenemos, que vino a nosotros por los chicos de ASPED. Exactamente. Cuéntame un poco. Dice, ¿qué tal gente? Les comento gracias a la gente de ASPEB, los empecé a escuchar recién, la verdad que muy entretenido su podcast y para ser solo dos personas lo reman de puta madre. De ahora en adelante tienen un oyente más, saludos. Y Postdata dice que le encantó toda la data que tiramos sobre el nuevo Metal Gear. Así que bueno, una vez más Maxi, gracias por habernos escuchado, por haberte prendido con nosotros. Y bueno, Metal Gear es pasión de multitudes, así que Metal Gear puede mover montañas. Sí, y sí. Más que nada por eso es que hicimos 40 minutos de hablar de Metal Gear, porque bueno, Metal Gear. Metal Gear. Exactamente. Bien. Bien, ese fue el único, digamos así, feedback que tuvimos durante esta semana que pasó entre el podcast anterior y este. Así es. Sí, tuvimos algunos comentarios más en la página sobre noticias particulares que sí. Agradecemos siempre la participación. Seguro. Y los incentivamos a que se copen con los diálogos y cosas. Uh-huh. Bueno, ahora que ya está dicho eso, bueno, rápidamente, si quieren, recuerden que pueden contactarnos a contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, como hizo Maxi, Google Más, vamos a ver si lo tiramos a la mierda, pero mientras tanto nos pueden buscar ahí como spreadshotnews, en Twitter como @spreadshotnews, y si no, directamente en nuestra página donde posteamos esto, en spreadshotnews.com o .com.ar. Dicho todo esto, como siempre decimos, uh-huh. Pasamos a nuestra sección oficial del Now Loading. Acá en el Now Loading vamos a hablar un poco de lo que estuvimos jugando esta semana. Uh-huh. Vos y yo tenemos un juego en común, dejémoslo para el final, si te parece. Lo vamos a dejar para el final, cómo no. Bien, y arranca Maxi con tus experiencias darksiderosas. Exactamente, bueno, como bien dijo Nico, y como ya había dicho la semana pasada, estuve jugando Darksiders 1, lo terminé, lo gané. Uh-huh. La verdad que el final es como... Me resultó un poco abrupto el final del 1, porque es tipo, pelea final, segunda fase, lo matás, final, listo. Y es como, bueno, pero pará, dame un poquito más de cierre, una situación un poco más armada, ¿no? Es tipo, fin, listo, créditos. Es un síntoma bastante normal hoy en día. Sí, sí, o sea, no voy a decir que me llamó mucho la atención, pero sí me esperaba por ahí algo un poquito más armado, ¿no? Así 10 segundos, cinemática, créditos. Pero bueno. Hay como un tema de... o sea, uno no lo piensa, ¿no? Pero muchas veces las películas y las cosas como esta se hacen en desorden, en realidad. Sí. Y me parece que hay como una tradición medio estúpida de hacerlas medio en orden y dejar el final para el final. Y a veces hay que recortar cosas. Por ahí el final tendría que ser tratado de antemano y de última recortar alguna escena en el medio que no sea tan esencial, ¿viste? Sí. Pero bueno, sí. Ni idea, ¿no? Estoy asumiendo cosas ahí. Después, bueno, en cuanto al juego, al Darksiders en sí, la verdad que es una experiencia bastante gratificante. Yo te lo recomendé mucho hace un tiempo. Sí, sí, Dije, sí. Este juego te va a gustar. Es que sí, está bueno. Realmente, en cuanto a gameplay, el tema de los dungeons, tiene lo del tema de, digamos, el fast travel, entre comillas, está bastante bien hecho. O sea, eso de pasar por los sellos, esos locos donde sale el Sí. merchant, está bastante bien hecho. Bueno, por supuesto, el comparándolo y poniéndolo, digamos, cara a cara contra el Darksiders 2, se nota que hubo evoluciones en cierta forma y hubo involuciones en cierta Bueno, forma. claramente estuviste jugando al 2 también. También estuve jugando al 2, arranqué, por supuesto, el Darksiders 2. Debo decir que el combate, por lo menos a mi gusto, se ajusta mucho más el Darksiders 2 a lo que a mí me gusta de un sistema de combate que el 1. Si bien Es el un 1 poco tenía. más basado en la agilidad que en invocar los golpes, me parece. Hay que un poco más de dodge y de Claro, sí, de hecho, respuesta. el 1 tenía, digamos, las dos opciones. Podías esquivar o bloquear. Normalmente el más efectivo de los dos siempre era bloquear. En el Darksiders 2 el bloqueo no existe y solamente existe la posibilidad de evadir. Entonces es como Sí. que se centra un poco más en lo que es la agilidad y el combate es bastante más rápido y más frenético. Que Creo es. que podías hacer parry, ¿no? También. No, lo Pero que puedes hacer no. es un dodge a último momento y lo que Y haces hacer es un interno. activar como una forma, un espíritu loco de Death, que lo que hace es pegarle como un counter mientras vos Sí. te alejas del enemigo. Está bien, no me acordaba si tenía o no parry. Pero bueno, sí. Y bueno, después, por supuesto, el cambio que hicieron de una especie de hub center world, como era el primero, a hacer una cosa más open world, que tiene mucho más terreno para andar. O sea, le dieron una razón de ser al caballo realmente. Cosa que le juega a favor y en contra, como vos habías dicho también en su momento. Es un poco arduo, la verdad, que sea Sí. tan grande el juego. Está bueno desde el punto de vista en que vos podés ir cabalgando así con el caballo y nada, y sos Death corriendo con un caballo así, espíritu loco. Y está bien, está perfecto, de hecho, que le hayan puesto la posibilidad de hacer fast travel, que todavía no termino de entender bien cómo funciona, porque a veces estás parado en el medio de la nada y podés hacer fast travel, y a veces estás en el medio de un dungeon y podés hacer fast travel, y otras veces no. Es como. En el dungeon lo que hace es te deja un marker Sí, en funciona donde como el. estabas y te deja salir, ir a donde quieras, y si volvés al dungeon volvés a ese marker. Claro. Que en realidad no es el marker, sino el principio de la habitación esa. Y si estás afuera, lo de fast travel es directo hacia la locación donde estabas. Entonces, digo, hacia la locación del fast travel, no es al punto exacto. Lo cual es medio ridículo, porque en ese sentido, de última, tendría que dejarte en la primera puerta del dungeon y estar diseñado el dungeon para que se vayan desbloqueando las cosas en vez de que tengas que hacer los puzzles de nuevo, ¿no? Sí. Pero bueno, es más fácil hacer que te dejen el cuarto adecuado del dungeon y es tipo, bueno, ya puedes seguir de ahí. Sí, no, obvio. A lo que voy es que había veces que cuando yo intentaba hacer fast travel desde adentro de un dungeon no me dejaba, y otras veces sí, y me tiraba el warning ese de mirá que estás por dejar un dungeon, te vamos a poner un checkpoint acá, loco, que después vas a poder volver. ¿Querés continuar? Y ahí le decía si sí o si no. No sé si depende de si el dungeon es medio como side questoso o main questoso, si te deja teleportarte o no. No entiendo bien todavía la diferencia. Según parece, podés en todos. Lo que yo no sé es si ya lo hiciste en uno y lo haces en otro, si te reemplaza el marker, digamos. Si te reemplaza el marker, eso sí. Ok. Bueno, en los main quest puede que no se pueda por una cuestión de que ya te mandaste, digamos. De última tenés puedes volver a empezar la misión, ¿no? Uh-huh. Pero, qué sé yo, no, la verdad no me acuerdo, lo jugué hace un tiempo, como sabes, y ya fue. No lo sé mucho eso tampoco, que cuando me metí a un dungeon en general lo jugaba entero casi siempre. Sí, o sea, bueno, fuera sacando eso, sí. En cuanto a historia, es cierto lo que vos decís, ya ahora donde estoy yo, que estoy en la parte del mundo de los muertos, es como que se nota que muchas de las cosas que le metieron extra al juego, me da la impresión de que son para alargar el gameplay, cuando sí. En realidad no había mucha consistencia desde el vamos, y medio como que quedó perdido en el aire, y no se sabe bien en qué quedó el tema de redimir a War. Sí, algo que me jodió a mí en particular también es un par de cosas, digamos. Eso de redimir a War queda súper en segundo nivel y como que parece nada que ver con nada lo que estás haciendo realmente. Uh-huh. Es como que hay toda otra historia nada que ver que le gana en peso, y no es que alguien te está jodiendo mientras vos estás tratando de redimir a War. Es como, bueno, quiero redimir a War, pero hay un quilombo zarpado en el mundo, así que voy a resolver eso y después veo si lo redimo a War. Y es como, y bueno, no estás como muy motivado, me parece. Sí, además, otra de las cosas que tiene, que me di cuenta también a medida que va pasando el juego, que uh-huh. justamente como el Darksiders 2 pasa, entre comillas, a la par del 1, sí. Es como que no tenés mucha referencia de lo que está pasando en ese mismo momento en el 1. O sea, hubiera estado bueno que por sí. ahí, no te digo las cosas que pasaron en el 1 en tu save afecten el juego, sino que por ahí tengas un feedback de mientras tanto en el 1, o te llegue algún chabón loco y te diga, mirá que War está haciendo la Lala. Y eso sí, por la ahí verdad que lo desperdiciaron mucho, porque las historias paralelas se pueden explotar de formas muy interesantes siempre. Uh-huh. Eso me la bajoneó bastante, digamos. Es parte de lo que me haya costado tanto ganarlo en su momento, ¿no? Es como que la historia no me estaba llevando, y aunque el 1 no tiene la mejor historia del mundo, es llevadero, digamos. Sí. El pacing del juego está bueno en el 1. En el 2 es un poco más como, bueno, voy acá, hago una side quest, qué sé yo, y de golpe es tipo, bueno, no se termina nunca. Y igual otra cosa que creo que fue la que más me molestó, digamos, es que como explican el origen de los Riders, los toman más como entidades más mundanas, ¿no? Como son chabones que fueron elegidos como Riders. Sí. Y durante todo el juego lo están ninguneando a Death. Y es tipo, sí, chabón, soy la fucking muerte. ¿Qué carajo claro, te pasa? Y es como, es un avatar de la muerte, no es la muerte. Claro. Y es como que el rey de los muertos es más grosso que vos. Sí, es tipo, ¿por qué? Tipo, ¿por qué el rey del mundo de los muertos no te tiene ningún respeto? ¿Me entendés? Sí, eso mejor. El personaje en sí. Yo estoy justo en esa parte ahora. El personaje en sí está bien caracterizado. Tipo, cuando tengas todas las conversaciones que podés con él y todo, te das cuenta de que el chabón es como, bueno, yo tengo mi problema en mi reino y vos no estás acá para ayudarme. Pero que no le tenga ni miedo a nada me resulta chocante, ¿me entendés? Y que también Death se caracterice así de esa forma, que no sabe qué mierda está pasando en el mundo de los muertos. Y es tipo, deberías conocer esto. Por sí, lo menos chabón. Esta parte del juego, ¿me entendés? Si el resto no, bueno, lo que quieras. Tipo, el Rider del Apocalipsis solo tiene que venir y destruir la Tierra. No tiene por qué saber nada más, en teoría. Uh-huh. Pero es como que lo tratan muy de boludo todo el juego para explicarte a vos como jugador. Y podrían haberlo hecho narrativamente más copado, ¿me entendés? Porque War en el 1 sabía muchas cosas, y la gracia era que alguien lo traicionó y por eso no sabía dónde carajo estaba, porque alguien lo cagó, no porque no sabía. ¿Tipo? Claro. O sea, ¿por qué el chabón de la. El jinete de la muerte no sabría cómo revivir? Ya me olvido quién era que tenía que revivir en la historia para. Tenía que ir al Well of Souls para revivir a la humanidad y así redimir a War. Eso, es tipo, ¿por qué no sabría si se puede o no revivir a alguien? ¿Me entendés? No lo sabe hasta la mitad del juego, no sé, cuando alguien te dice, tipo, tal cosa. Sí, de hecho, a mí recién el rey me acaba de decir, bueno, yo ahora te voy a mandar a buscar al chabón que sabe dónde está el Well of Souls. Y es tipo, chabón, soy la fucking muerte. Esto debería ser como, debería conocerlo como la palma de mi mano. Tendría que saber ir directamente al Well of Souls. Pasa que te quedas sin juego. Sí, aparte, bueno, el Well of Souls se supone que no está en el mundo de los muertos, ¿no? Es como otra cosa, nada que ver, pero no te lo explican tampoco, ¿viste? Es como, no sé, es como que está mucho más atado con alambre en la historia que el 1. Y el 1 era una historia cliché. Por ahí en el 2, por tratar de hacerlo más original, se fueron a la mierda, porque le Claro. quisieron poner todo este lore y cosas a una historia que era simple y funcional. Y no En lo mi caso, necesitas. por suerte, a mí lo que me mantiene todavía enganchado es el tema del combate. La verdad que el combate Sí, está sí. bastante bueno. Bueno, en ese sentido, si te gusta tanto, puedes jugar mucho ¿cómo es que se llama? El Crucible. El Crucible, que yo la verdad lo jugué re poquito, porque una vez que jugaste la historia y que grindeaste un toque, ya al final te resulta tan fácil que es tipo, no necesito grindear nada más. Claro. Te lo aviso, tipo, no te digo no grindees, pero si leveleas mucho, te va a ser súper fácil al final. Y te va a decepcionar un toque. Y probablemente Eso. sí. Nada, no sé si tenés algo No, más. yo por ahora terminé. Bueno, me queda el último juego que, como lo tenemos en común, arrancamos con los Está bien. tuyos y cerramos con. Está bien, está bien. Bueno, yo jugué un poco más al Ni no Kuni. No demasiado, debo decir, pero grindé un ratito porque había un par de enemigos que me la estaban dando un toque. Sí. Llegué a la parte en la que puedes evolucionar ya a tus companions. La última vez que hablamos, había llegado a esa parte. Y ahora, cuando los evolucionas, bajan de nivel, pero tienen un stats básico más alto. Exacto. Entonces, por default, reciben más daño y causan menos. Entonces, tuve que grindearlo un poco para volver a llevarlo a un lugar donde estuviera cómodo para pelear. Entonces, fui y peleé contra los low level del área y fui como grindeando un poco. Y me mandé a la misión que es en el volcán, que no me sale ahora el nombre, Big pero Boom. algo así era, ¿sí? No, No, Smokey. es Old Smokey, sí. Big Boom es otra Sí. cosa. Old Smokey. Y me mandé hasta ahí. Hice la mitad, creo, porque encontré un save point en el medio y está relativamente cerca del final, pero no está al lado, así que supongo que me falta dar una vuelta. Y nada, muy entretenido. Estoy aprendiendo más sobre el combate con otro personaje, porque ya había aprendido a combatir con varios familiars, pero ahora tengo, como te había dicho, el otro miembro Sí, de la el party y toda segundo la bola. personaje, claro. Se complica un poco Una de las ahí. cosas que tenés que eso te lo va a enseñar probablemente a medida que que vayas jugando, tenés que aprender en qué momento es conveniente evolucionar a tus familiars. Porque más de una vez me ha pasado de evolucionar un familiar y al dungeon siguiente tener una boss battle y que me hagan recontra poronga porque evolucioné el familiar en un momento que no debería haberlo evolucionado. Sí, yo iba a hacerlo con un par ahora, pero porque tengo dos literalmente. Hay uno que no lo uso mucho, entonces lo evolucioné y que levelé por estar ahí, Claro. tipo, que se reparte la experiencia, ¿no? Sí. Y hay otro que lo iba a evolucionar, pero lo uso de backup cuando me bajan al principal o está tipo cansado. Entonces dije, bueno, cuando termine este coso entero, esta quest entera, lo hago y grindé un toque de nuevo, de última. Pero bueno, o de última se lo asigno a mi otro personaje y que lo tenga ahí de backup y yo uso otro, qué sé yo. Normalmente lo que yo hacía era, de los tres que tenía, evolucionaba el que menos usaba y ese mientras iba leveando, los otros seguían subiendo. Y después cuando estaba en usable el primero que había evolucionado, lo swapeaba por alguno de los otros dos y el que quedaba, digamos, tercero, que era el que raramente usaba, a ese lo evolucionaba y así iba switchando. Claro, yo estoy muy encariñado con el primero todavía porque es el que más Y daño sí, y es el defensa primero. tiene. No, pero es el que más daño y defensa tiene, o sea, no conseguís ningún otro por ahora. Aun cuando me crucé con varios, como no hice backtracking para encontrar al que tiene la lanza, por ejemplo, que también es de tipo soldado, y la verdad no llegué a capturar por ahora uno bestia, que también tiene afinidad con bestia, el protagonista. Claro. No, no tengo ninguno así que me sea súper útil. Pero bueno, nada. Copado, el juego sigue fascinándome y el arte sigue siendo increíble. Y es tipo, ¡ay, es hermoso! Y todo. Y bueno, después estuve jugando un poco al Faster Than Light. El miércoles pasado o sea, yo no había escuchado los últimos dos capítulos de Checkpoint. Y los miércoles está. Entonces dije, voy a escucharlos ahora, lo que me faltaba, porque ya había empezado a escuchar uno. Y mientras lo escuchaba, me puse a jugar a Faster Than Light, que es un juego que te deja tipo jugarlo windowed y no te requiere toda tu atención porque puedes pausarlo tranquilamente y todo. Claro. Y nada, está bueno para hacer multitasking, digamos, tipo jugar mientras estás escuchando algo, mientras ves una serie de esas tipo Los Simpson que te la sabes de memoria y no necesitas verla directamente. Esas cosas, ¿viste? No, posta que está muy bueno. Yo creo que vos no lo jugaste nunca, ¿no? No. Bueno, ese es uno de esos juegos, Maxi, que cuando esté en oferta a $2, anda y cómpratelo, porque es una locura. Es muy, muy, muy enviciante, la verdad. Y no sé por qué mierda no lo sacan para celular. Así, tipo, eso es para. O sea, no digo para mí, digo, en el mundo se lo Claro. compraría todo el mundo y la batería de celular no duraría nada. Tipo, increíble. Pero bueno, y por último estuvimos jugando los dos al The Cave. Exactamente. Aclaración, yo estuve jugando la versión de Xbox 360. Sí, y yo le estuve dando en PC porque vos me habías contado que te trabaste en un lugar y yo justo tenía el mismo personaje, que es. Vamos a reiterar para la gente que nos escucha. El The Cave tiene zonas según qué personajes usás. Y en realidad yo pensaba que se generaba random la cueva, pero no, la cueva tiene todas las zonas. Y según qué personajes usás, podés acceder o no a algunas zonas. Se te abre Exactamente. otro camino, si no. La cuestión es que los dos teníamos a uno que es el Time Traveler y esa zona es la misma zona en tres etapas distintas del tiempo Exacto. y, Prehistoria, claro, hoy en día y presente el futuro. futuro. Entonces tenés que hacer algunas cosas de causa-consecuencia para liberar ciertos caminos y poder avanzar en el futuro y agarrar unos ítems. Exactamente. Es Yo bastante en hijo de ese pase en puta la solución. particular. En ese Sí. paso en particular estuve trabado exactamente 3 días. Y no Bien. había forma de que lo pudiera sacar. Yo lo saqué de puro ojete porque, como te dije, ya lo había probado eso. O sea, fue mi intención probar eso. Evidentemente le pifié en algo. Y después dije, a ver, por ahí lo tengo que empujar más, no sé, bla. Ahora vamos a decirlo spoilerosamente para quien se haya trabado ahí, pero bueno. Y lo probé como poniéndole más onda, entre comillas, y anda. Así que, pequeño spoiler para la gente. Eso, spoiler Sí, en la parte del Time Traveler estás en un. Tenés que rodar una piedra que se van a dar cuenta si están ahí trabados. Bueno, la solución de eso, acá está el spoiler, guarda, no escuchen. Bueno, la alert. solución a eso es empujar la piedra hacia el costado, mantener apretado el botón de sostener el objeto y ahí switchar a otro personaje. Y con ese otro personaje van a estar en otra época y van a ver que la piedra no se movió y quedó el personaje sosteniéndola hasta que se murió, básicamente. Exactamente. Acá se terminaron los spoilers. Ah, bueno, se terminaron los spoilers. Si pudieron esquivarlo bien, bien. Si se spoilearon, mala suerte. Avisamos. Sí. Y bueno, nada, ese puto puzzle podrían haberlo diseñado mejor. Podrían haberlo hecho de varias formas que tendrían más lógica, digamos. Vos cuando movés un objeto y dejas un personaje al lado, el objeto colisiona contra tu personaje. Tranquilamente podrían haberlo hecho automático. Yo de hecho probé 3 o 4 veces hacer eso y no funcionó. Sí, no, yo también lo probé tipo 1000 veces. Dije, bueno, por ahí tiene que estar en la punta, por ahí hay una parte donde no rueda la. Claro, yo lo hice para un lado, lo hice para el otro. De hecho, mirá hasta qué punto llegué que intenté correr la piedra lo mínimo indispensable para que el chorro de agua cayera en el hueco y ahí fue donde bugué el juego porque cuando me switché al presente, la piedra aparecía hecha polvo, tipo toda rota en pedazos a un costado del hueco, pero la collision box de la piedra seguía estando exactamente en el mismo lugar. Entonces yo podía agarrar una caja invisible con el personaje en el presente y la podía mover para adelante y para atrás. Y eso provocó que el personaje se me trabara en el piso y tuviera que suicidarlo para que apareciera arriba del piso. Igualmente, muy raro que te aparezca rota la piedra. Para mí que había otra solución antes o algo así Es posible que y hubiera una solución sí, no sé, y lógica. porque no tendría por qué romperse esa piedra, digamos. A nivel. No se puede romper esa piedra. Claro, no, por eso me llamó la atención el hecho de que aparecía destruida y dije, bueno, listo, ya está, solucioné el puzzle, pero no Ya pasaba nada en ves. el presente y era tipo, Claro. fuck. Pero bueno, nada. Reiteramos, la versión que jugaste de Xbox nos la dio la gente de Microsoft para Sí. que hiciéramos review. De hecho, ahora que ya lo terminé... Ah, eso. Dicho sea ¿lo de paso, terminaste? lo terminé, sí. Bien. Me costó bastante el puzzle del final, es el de la isla, no sé si es Es común a bastante... todos. Sí. Es Sí, de bastante hecho, como te twisted. dije, yo pensé que era random, pero toda la cueva es igual, digamos. Claro, sí, tiene el mismo diseño, lo único que hacen es te van habilitando y deshabilitando las zonas dependiendo de qué personaje tenés. Creo que algunas zonas neutrales entre las zonas son distintas porque vas por otro camino, digamos, pero Ah, ok. están geográficamente en el mismo lugar, la cueva es una sola. Ok, bien. Bueno, de hecho yo vi un mapa de la cueva que lanzó Ron Gilbert en su página cuando se fue de Double Fine. Y viendo el mapa me spoileé un poquito del final, de que, viste que... Spoiler de nuevo. Sí, spoiler, guarda. Volvés a pasar por la zona del principio, sí, digo. Caes al principio de vuelta. Sí, bueno, el mapa tiene al final esa zona y es igual a la del principio. Y dije, opa, tipo, playero. Pero bueno. Claro. Ahí se terminó el spoiler, yupi, bla, bla, bla. Sí, eso, bien. Vuelvo. Entonces, sí, nada, algo que ¿jugaste quiero de nuevo remarcar? La primera parte para después de ganarlo? Como ¿cómo? Te sugerí. Después de ganar el juego. Sí. ¿Volviste a jugar la primera parte de todo, como te sugerí? Sí. Sí, ¿Viste de qué hecho, playera? volví a entrar, pero con los tres personajes, con tres de los cuatro personajes que me quedan por pasar el juego. Sí. Esta vez elegí al monje, al knight y al hillbilly. Sí. Y me metí y es genial. Es buenísimo, es buenísimo. Boludo. Es muy es bueno. Muy, muy bueno. De Sí, hecho, sí, ya el final es muy sutil. Es muy difícil decir todo esto sin spoiler, pero ya al final es muy sutil sí. Como te tira ese indicio, ¿no? Sí, te lo hintea, pero vos no estás del todo seguro de qué es realmente lo que está pasando. Claro, de hecho al principio del juego también pasa, pero ni lo pensás, o sea, para nada. No, es verdad. Pero durante todas las últimas partes del juego es como que te vas dando más cuenta de las cosas que pasaron en la cueva antes que vos. Claro. Y eso te va armando la idea un poco. Yo de lo que me di cuenta es de que todas las soluciones que utilicé yo son todas las soluciones de mierda de los puzzles. No sé si es que tienen de los puzzles únicos, digo, de cada personaje. No sé si es que tiene una sola solución o es que la segunda solución es tan rebuscada que no la entiendo o no la encuentro. Mira, yo creo que escuché que había dos finales para cada personaje. Uh-huh. Pero no pude... ¿te acordás que había perdido mi save? Sí. Cuando volví a jugar la parte del caballero no pude ganarlo de otra forma y probé. O sea, yo llegué hasta el había puzzle del puerta, caballero y para ganarlo de la forma buena el puzzle del caballero tenés que sí o sí tener el Time Traveler. Ok. No quiero alarmarte pero acabo de tener una pequeña baja de tensión y de pedo no se cortó. Yeah. Igual no creo que pase de nuevo. Te sigo escuchando. Estamos vivos. Ah, estás ahí, wow. Oh, por Dios. Bueno, nada, no. ¿Lo pasaste lo del caballero? Sí, pero como no tenía el Time Traveler, lo pasé de la forma chota. No, es que no puedes usar esa puerta con el. No se puede. No, hay puertas que no se pueden pasar con el Time Traveler. Sí, las puertas macizas. Las puertas que tienen rejas se pueden atravesar todas con el Time Traveler. No, si tienen llave. Oh, si te fijas okay. La primera puerta. Sí, ya sé cuál decís. Tampoco podés. La primera puerta de todas no la puedes pasar, la del Employees Only Area, y es una con reja. Ok, entonces, listo. Okay. Bueno, nada. Entonces, esa puerta en la cosa del caballero. No sabes cómo cerrarla. No se puede evitar que quede abierta y causa esta historia, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde estoy en duda de si la movida es jugarlo dos veces con cada personaje, que sería medio forro. Pero también te dan mejor los números matemáticos para jugar siete personajes cuando solo puedes elegir tres, digamos. Claro. Porque si no es medio paja, tipo, el juego. Pero bueno. Una cosa que sí que me pasó en la versión de Xbox 360, había partes donde el juego bajaba zarpado la cantidad de frames. Tipo, había momentos donde los chabones iban corriendo y como que se chupaba los frames jodido. Yo no lo juego hace rato. Cuando recién empecé me pasó un par de slowdowns mínimos. Pero creo que fue cuando estaba jugando a la Mac, en realidad, que tipo tironeaba bastante con la placa de Intel Pla. Mi compu anda bien, digamos. Lo que sí, sí noté es que mejoraron los gráficos con algún patch o algo, porque las texturas estaban bastante más crispy ahora, digamos. Claro. En la PC, el caballero sobre todo lo ves y es como, aunque es caricatura y todo, las texturas de metal y todo están muy bien hechas. Sí, posto que sí. Pero bueno, nada, la verdad es un juego muy entretenido, muy divertido. Me la baja un poco que la rejugabilidad es como necesaria para jugar todas las historias. Pero Y te cagás básicamente medio juego porque ya conoces la mitad de los puzzles mínimo. Claro, pero rejugar los puzzles no tiene gracia directamente. Exacto. O sea, si me abrieras las puertas directamente cuando lo juego la segunda vez, creo que la pasaría mejor, ¿me entiendes? Sí, sí, obvio. De hecho, bueno, lo que hablábamos antes del spoiler del final, Yuppie, tiene algo de eso y funciona muy bien, me parece. Uh-huh. Así que eso me jodió un poquito en el hecho de que volví a empezarlo para ver qué onda y fue tipo, opa. Pero nada, la verdad es una experiencia copada y es un juego muy copado, así que... Totalmente. No sé, a vos veo que te gustó, por suerte. Quizás te animes a jugar alguna aventura gráfica, Maxi. No tan rápido, cerebrito. Bueno, ya vas a jugar, chavo. Y acá en el Rapid Fire vamos a contar un poquito, Rapid Fire-mente, las noticias de esta semana. Exactamente, bien. Primera noticia es que si hace 2 meses yo les dije que se les habían terminado las excusas, hoy les tengo, no sé qué les tengo que decir, porque el Demon's Souls está gratis para todos los que tengan PlayStation Plus. Así que... Basta de mentira, basta de excusas, basta de todo. Jueguen ese juego porque si no me hago malo. Me hago malo, ok. Bueno, sí, suena como una buena forma de mantenerte en el camino del bien. sí, es un juego que claramente causó mucho revuelo y está bastante grosso. Y yo no lo terminé para variar, pero... No sé, esta semana gané un juego. Es más de lo que puedo decir de los últimos meses. Muy bien, por algo bien. Se empieza. Bien. Bueno, pasando a la siguiente noticia. Los cambios que hicieron en la versión de Wii U de Deus Ex Human Revolution son solo para Wii U. Y nos cabe a todos por el orto. Y nada, la verdad medio douchey el movimiento este de Squeenix. Pero... Bastante forro de parte de Eidos, debo decir, porque sobre todo en la parte sí. De las boss battles, porque los chabones admitieron que las boss battles habían sido tercerizadas y que no iban acorde con el juego, etcétera, etcétera. No te digo que hagan todas las cosas que hicieron, como por ejemplo el hecho de haber mergeado el Missing Link, que es el DLC, haberlo puesto dentro del juego y haber hecho un traspaso, digamos así, bastante transparente entre main game y DLC. No te digo que hagan eso, pero por lo menos saca un parche arreglando las boss battles, aunque sea. Yo no sé qué cambios de las boss battles son los que anunciaron, más que nada. Los cambios dicen que vos lo podés pasar, o sea, sí o sí el resultado es letal de la boss battle por un tema narrativo. Vos podés encararlo, la boss battle en sí la podés encarar de las tres formas que promueve el juego, ya sea dinámica, como es adaptativa, mejor dicho, como decían en los trailers, así sí. a los tiros, como es normal, o a través de stealth, poniéndole trampas al chabón y qué sé yo. De hecho, dicen que ahora las boss battles se pueden pasar sin que vos dispares un solo tiro. O sea, podés ponerle trampas con granadas, con minas, con lo que sea, pero sin disparar un solo tiro de un arma. Te digo, eso ya se podía hacer, en realidad. El tema es que yo me había quejado bastante, de hecho. Es que yo me había matado escondiéndome todo el puto camino, por ejemplo. Y cuando llegué al primer boss battle, la cinemática determinó que mi chabón fue y se mostró como un pelotudo. y el enemigo me empezó a cagar a tiros a mí. Entonces, si arreglan eso, si no estás a la vista del enemigo de una, ya cambia totalmente el feeling y puedes vos esconderte alrededor del enemigo y todo, no sé. No leí detalles en cuanto a eso, pero me gustaría creer que tomarán el approach que hiciste para triggerear tal o cual cinemática, si es que le agregaron cinemáticas posibles. No sé, ni idea. Igual mi queja en ese momento fue más bien narrativa, porque tranquilamente podrían hacer que me descubran porque sí, en vez de que mi chabón sale de la nada. Pero bueno, bla, no importa. Sí. Bien. Siguiente noticia, también tiene que ver con Wii U. Y dice que la versión de Wii U de Aliens Colonial Marines fue oficialmente cancelada por Sega. Así que bienvenido sea todos aquellos que compraron una Wii U para comprarse, para tener el Aliens Colonial Marines, la, entre comillas, versión definitiva. Uh-huh. Lástima que no la van a tener nunca porque no va a salir. Claro, definitivamente no. Exacto. Bueno, tuvimos el primer trailer de el nuevo Thief en esta semana. Uh-huh. Y tiene como oscuridad y arcos y flechas y ojos medio biónicos, locos, retrofuturistas. Exacto. Que se escapa por las sombras y se trepa por los techos. Y se roba cosas. Y se sopla una vela. Exacto. Dramáticamente. apto para todo público. Lo de soplar la vela es literal. Sí. Así que nada, interesante eso. Para quien le interese, como digo a veces, y vayan y vean. Exacto. Y la siguiente noticia es que el Far Cry 3 Blood Dragon está listado para el primero de mayo, o sea, para salir el primero de mayo en el Xbox Live Marketplace. Far Cry 3 Blood Dragon es un expansión, es un... Standalone es. Sí, bueno, pero digamos, tiene algo que ver con el... Eso, un spin-off. Es un spin-off. Exactamente. Eso es lo que... Era la palabra que estaba buscando. Es un está spin-off. Está basado en el engine del Far Cry 3 y tiene una historia nada que ver. No sé si parte del mapa es reutilizada, pero se supone que la historia es como que estás en la isla de un científico loco o algo así y bla. Tío. Y es así tipo futurista, loco, fumado, con música sí. De los 80. Claro, lo loco es que es como un approach futurista basado en las series de los 80 de tele. Entonces tiene claro. Como efecto medio así, onda VHS. Exacto. Tiene y además, lines, cuando arranca dice, en el futurístico año de 2005... Siete. Está bien. Pero bueno, nada, tiene pinta de divertido los screenshots que vi. No se sabe nada más realmente y hay que ver qué pasa. No hay gameplay por ahora, hay solamente screenshots, así que veremos. Hasta cuando, el día de la fecha, no, pero cuando haya salga esto. Exacto, cuando haya gameplay, veremos. Bueno, se lanzaron oficialmente las mod tools del Torchlight 2, que hace poco había también sacado el soporte para Steam Workshop. Así que ahora la gente puede ir y hacer gorritos para Torchlight en vez de hacer tanto para el Team Fortress. Y quizás, no sé, hacer una ametralladora Gatling super increíble que se llame My Little Friend, por ejemplo. Hola, o cosas así. Una de las cosas que hay que ya estaban en existencia hacía un tiempo bastante largo eran mods bastante simples que se estaban haciendo por fuera de lo que era... digamos, uh-huh. la vía normal de modding, y eran más que nada cosas estéticas y boludeces. Había habido un par de flacos que se habían empezado a ocupar de desempaquetar los archivos de assets y demás, y habían empezado a toquetear un poco, pero era bastante engorroso. Así que ahora, cuando apareció el soporte para Steam Workshop, de repente, en cuestión de horas, se llenó con más de 100 ítems, que eran todos esos pasados al Steam Workshop. Y además, cuando salieron las mod tools, los chabones básicamente lo que hicieron fue agarrar los mods que tenían hechos, los metieron adentro de las mod tools y los les dieron el formato correcto para que no tuviera tanto conflictos entre sí. Así que ya hay como ocupados. Fácil de haber por lo menos 200, 300 ítems ya en los mods del Torchlight 2. Unos copados que hayan hecho lo de incorporar los viejos, los que ya estaban hechos a las tools. Pero bueno. Bien. Siguiente noticia, me toca a mí. Dice bueno. que la Ouya, la consola open así recontraabierta de Android y demás, empezó a llegar a manos de los backers que habían puesto platita en Kickstarter. Y las primeras reviews no son demasiado alentadoras porque aparentemente a la consola le falta un rato bastante largo como para tener algo, por lo menos, algo competitivo comparándolo con las que hoy en día están en el mercado, ¿no? Si bien no serían competencia directa, pero bueno. Claro, el tema es que la gente los compara con una consola y los tiene que comparar con un celular. Punto uno. Punto dos, hoy los celulares ya son mejores que eso. Cuando la anunciaron, la Ouya tiene hardware de Nexus 7, más o menos. Y por más que la rebanco a la Nexus 7 y es alta tablet, hay celulares más potentes. Sin ir más lejos, el Nexus 4, que también es hecho por Google y salió hace poco, ya tiene como más o menos la misma potencia en un celular más chico, digamos. Claro. Y además tiene 3G, o sea, ya es superior a la tablet que estaba en ese momento. Sí. Pero bueno, nada, hay que ver qué pasa, todo es sobre los juegos, ¿no? Y se supone que en el momento de lanzamiento tuvo como 104 juegos disponibles. Lo que la gente se tiene que acordar es eso, son juegos de Android, no son juegos de consola. Así que cuando salgan exclusivos veremos qué pasa. Totalmente. Mientras tanto es un celular con control enchufado a una tele. Sí. Y sí. Pero bueno, siguiendo con las noticias, tenemos el rumor de que la Xbox... bueno, ya se viene rumoreando hace rato que la Xbox va a requerir conexión a internet. Se dice constante, pero también puede ser que sea tipo cada vez que inicias algo para validar cosas. Y según parece, según dice Paul Thurrott, sí, o como sea. Que es un chabón que habla de... ¿Cómo es esta movida, Maxi? ¿Qué anotaste? El chabón es así, Paul Thurrott o como mongo se diga, Turro. Paul Turro, claro. Postea en un blog que se llama What the Tech, y normalmente este blog, y él en particular, se caracteriza por dar las noticias bastante spot on sobre todas las cosas que se liquean de Microsoft. Tipo, el chabón había dicho que había un nuevo Gears of War que se estaba haciendo. Y anunciaron el Judgment, digamos. Y anunciaron el Judgment. El chabón dijo lo del Kinect días antes de la E3 que lo presentaron. O sea, tiene un récord bastante spot on. Sí. Bastante spot on el chabón. Entonces es como que bastante gente le cree cuando el chabón habla. Bueno, entonces según este tipo, el turro de Paul, sería el 21 de mayo el día en el que van a revelar la siguiente consola de Microsoft y costaría hasta $500, dice. No me resulta muy descabellado, imagino que lo venderán con planes de Xbox Live y eso para hacerlo más barato y toda la bola. Habrá que ver. Pero bueno, sobre la internet constante hay bastante revuelo con un comentario que había hecho un Microsoft dude, que no me acuerdo el nombre, que dijo algo así como, vivimos en un mundo conectado a las 24 horas, quien me apoye, tipo, ponga el hashtag deal with it o algo así, que es una opinión totalmente válida, pero el chabón lo dijo medio barderamente y es un... es una persona de Microsoft, ¿no? Entonces Microsoft tuvo que salir a hacer damage control, decir tipo, este chabón no avala nuestras opiniones, no sé qué, no hay nada anunciado oficialmente sobre la conexión de la consola siguiente, no hay una consola siguiente anunciada, toda la mierda, ¿no? Entonces hubo como una ida y vuelta ahí, los developers medio se pelearon por boludeces ahí y hay como medio tensión que sí, hay que ver. Sí, hay un clima un toque hostil. Hay que ver qué pasa, porque si realmente va a ser así y hay tanto quilombo, vamos a ver cómo es recibido una vez que salga el evento, ¿no? Así sí, que totalmente. 21 de mayo se agarran el calendario y se lo marcan. Y nos vemos entonces. Nos vemos cuando nos veamos. Bien. Sí. Ahora, anuncio de un anuncio. Game Trailers anuncia un update sobre el Dark Souls 2 para este viernes, o sea, para ustedes para mañana, donde aparentemente van a hacer no solamente un status update de cómo viene la mano con Dark Souls, sino que aparentemente también estarían mostrando por primera vez gameplay del juego. Oh. Así que vamos a ver qué tal la vienen llevando los muchachos sin el genio de ¿cómo es que se llama este tipo? Ahora no me sale el nombre. Bueno, creo el que capo era, del uno. Creo que era Miyazaki, si no me equivoco. Puede ser. Bien. Eso. Última noticia del día de la fecha. Salida al día de hoy, de hecho. Sí. El muchacho Notch, el que hizo el Minecraft, que todo el mundo conoce, estaba haciendo, si la gente lo recuerda, un juego llamado 0x10e, que es sobre exploración espacial en un futuro lejano, en el final del tiempo, básicamente. No del tiempo, pero cuando las computadoras llegan a contar a no sé cuánto y por un error loco las personas que fueron congeladas en el 80 y pico se despiertan en miles y miles de años. Millones de años después. Sí, muy narda millones. La explicación. Sí, el nombre de hecho hace referencia a un error que causaba estos conteos malos. Sí, es como un overflow loco que... Bueno, sí, nada, no tienen por qué preocuparse por eso. La cuestión es que, nada, exploración en espacio, tenía programación en el juego, tenía tiritos, sí, tenía de todo, o sea, sonaba interesante y super nerd, como el Minecraft, digamos, pero más nerd todavía. Y Notch dijo que en este momento lo tienen on hold porque hay como un bloqueo creativo. Y dice básicamente que lo van a seguir cuando descubran cómo hacer que el juego sea divertido. Porque, sí, de hecho es lo que puse yo entre paréntesis, ¿no? Sí, sí, por ahí lo dijiste de una forma más negativa, ¿no? Pero tipo, más aburrido que el carajo es un poco vaya. Pero sí, nada, se pasa, ¿no? Que los prototipos de juego tienen las mecánicas básicas y hasta que no estableces objetivos no necesariamente se hace divertido el juego, qué sé yo. Pero bueno, esa fue la última noticia del día de la fecha. Voy a pasar a hablar un poco del calendario que tenemos para esta semana. Tenemos el día martes 16 del 4, tenemos el Knife on Dunwall DLC, que es el DLC del Dishonored. El DLC de single player, quiero decir, que trata sobre la historia de uno de los personajes secundarios que al principio del Dishonored cometen un asesinato de una persona importante y de ahí se dispara la historia. Después tenemos el Injustice Gods Among Us para PS3 y Xbox 360 y Wii U, que no lo sabía eso. Sí, sí, salen los tres el mismo día. Ajá. Y bueno, es un juego que varios tienen en la mira. Es como Mortal Kombat con superhéroes. Sí, es Mortal Kombat con personajes de DC. Sí. Y pasando al siguiente día. No, no tenemos otro día. No, no. No dije nada. Me distraje porque abrí otra cosa. Perdón. Y acá en la main quest vamos a hablar de una noticia triste, nostálgica, un poco dramática, ¿no? Causó revuelo en la red. Sí, más pega por el factor nostalgia que por lo que es en sí, digamos, por la historia que tiene. Sí, así como tantos otros el año pasado vinieron así cayendo, tantos grandes de la industria. Sí. Grandes de viejos más que de grandes. Cayó LucasArts, así de la nada. Vino un ratoncito con un botecito y lo cagó atropellando. Y básicamente nada. La gente... No me acuerdo el quote de Star Wars, pero sí, miles de voces gritando al unísono y después callándose o algo así. Exacto. Así que bueno, hay mucho revuelo, muchas historias de gente que fue inspirada por esta empresa en sus comienzos. Y acá el señor Maximiliano Carrión, que no frecuenta la empresa en cuestión, pero que le reconoce su importancia, sugirió hacer una retrospectiva y me pareció más que adecuado. Así que contame un poquito, Maxi, de la historia que estuviste averiguando de esta empresa. ¿Cómo no? Bueno, arranco, por supuesto, como siempre, hay que arrancar desde el principio. Así que vamos a decir que, primero, fue fundada en mayo de 1982 como el grupo de desarrollo de videojuegos de Lucasfilm. Tal es así que, de hecho, en un principio se llamaba Lucasfilm Games. Sí. Estos primeros juegos, que fueron publicados bajo esa marca, principalmente iban a parar a la Atari 5200, era la época donde la Atari 5200 era, digamos así, el éxito máximo. Eran, por supuesto, eran publicados por Atari esos juegos, mientras tanto que esos juegos, cuando iban a parar, tanto sea Commodore como la Amiga, la Apple II, ColecoVision, etcétera, etcétera, eran publicados por Epix y por Activision, entre otros, entre otros publishers. Un dato interesante ahí que es que, si no me equivoco, fue Tim Schafer que había mandado que cuando se mandó la entrevista en LucasArts, sí, se mandó el moco de decir que había jugado un juego que le gustaba mucho de LucasArts, de estos, de Atari, uh-huh, y había dicho el nombre de la versión pirata. Sí. Y medio como que quedó un toque para el orto, pero después al final sí entró y fue como quack. Podría no haberse dado, pero bueno, sí, perdón. Bueno, siguiendo un poco con la historia de LucasArts, podemos decir que fueron los creadores, o no los creadores, pero sí los que popularizaron muchísimo y los que hicieron llegar prácticamente a todo el mundo el género de las aventuras gráficas, siendo, sí, uno de los primeros y uno de los más conocidos de LucasArts, el Maniac Mansion, que de hecho fue el primer juego desarrollado y publicado como Lucasfilm Games. Los anteriores, sí, como dije, habían sido publicados por otras empresas. Y para ese juego inventaron el SCUM. Como para ese juego inventaron el SCUM, que es una sigla de Script Creation Utility for Maniac Mansion. Claramente. Ese sistema fue usado en la mayoría de los juegos de point and click de lo que es LucasArts. Sobre todo, obviamente, los 2D, porque 3D necesitaban otro tipo de engine. Sí, con sucesivas iteraciones, por supuesto. A medida que iban avanzando, sí, en los juegos, también le iban haciendo modificaciones y iban reversionando el mismo lenguaje de SCUM. Otro sistema, digamos, que tan lejos llegó que hoy en día tenés el Adventure Game Studio, esta herramienta para desarrollo independiente de aventuras gráficas. Sí. Que tiene el estándar de LucasArts y el de Sierra, que es la competencia directa de ese momento. Uh-huh. Como, o sea, vos podés hacer un juego y ponerle tu interfaz propia si querés, o si no, tenés un preset que es tipo SCUM o tipo Sierra. Y el tipo SCUM literalmente tiene la misma tipo de interfaz y se maneja de la misma forma, ¿no? Y todavía funciona en el día de hoy, ¿no? Depende del game designer de explotarlo bien, pero realmente es muy intuitivo y muy funcional todavía. Sí. Otro de los sistemas que también se empezaron, este sistema se empezó a utilizar en uno de los, el primer, digamos, juego así grande de LucasArts, que fue el Monkey Island, es el sistema que se llama iMuse. Sí. iMuse significa Interactive Music Streaming Engine. Básicamente, sí, perdón, sí, contá lo que querías decir. Sintéticamente, lo que hace es que sincroniza la música con la acción visual en el juego y hace las transiciones de un tema musical al otro en concordancia con lo que va pasando en pantalla. O sea, es algo bastante loco y muy novedoso para la época, porque no había ningún sistema que hiciera que la música fuera fuera también contando parte de la historia a medida que la acción en la pantalla se iba modificando. Bueno, lo que te quería contar es que cuando escuché un poco sobre el making of de los remakes del Monkey Island 1 y 2, contaban un poco que se les complicó mucho recrear esa experiencia, porque en ese momento lo habían hecho a partir de música tipo MIDI, si no me equivoco. Sí. Y obviamente esa música es programática, o sea, vos puedes interpolar de una canción a la otra por patrones matemáticos, digamos. Uh-huh. Que es básicamente lo que hacían, ¿no? O sea, yo entro en una puerta, paso a otra habitación y venía de la habitación anterior y el tipo opera matemáticamente entre esas dos músicas y pasa de una a la otra sin cortar el tema. Pero cuando de golpe tenés instrumentos y fidelidad absoluta, entre comillas absoluta, tenés que hacer como una producción musical con un leitmotiv de fondo, ¿no? Como con unos tipos de enganches en particular que te permitan hacer esa transición con un crossfade, porque no tenés otra, o sea. Y nada, es curioso cómo en ese momento, con las limitaciones de tecnología, podían lograr algo que hoy en día es básicamente imposible si quieres hacerlo. Sí, sí, seguro. A nivel producción posta, digamos. Justamente haciendo un repaso por las dos, digamos, los dos grandes ejes que tuvo LucasArts, que empezó, dicho sea de paso, empezó a llamarse LucasArts a partir de 1990, después de una reestructuración de la compañía. Como iba diciendo, los dos pilares más importantes de LucasArts fueron, por un lado, los juegos de aventura hasta más o menos el año 2000-2001, y durante gran parte de su extensión o de su vida, los juegos de Star Wars, por supuesto, por ser una subsidiaria de Lucasfilms. Sí. En el caso de los juegos de aventura, que es por donde se me ocurre que podemos arrancar, porque también es bastante cronológico el tema. Sí. El primer juego de aventura que salió de parte de LucasArts, en ese momento Lucasfilms, fue Labyrinth en 1986, que está basado en la película que lleva el mismo nombre, por supuesto. Sí. Con David Bowie. Con David Bowie, exactamente. Este juego no es tan conocido porque, por supuesto, un año después llega el Maniac Mansion, que fue, como dijimos antes, el primer juego desarrollado y publicado por ellos, que también introdujo el Scum, o sea, no es que introdujo, sino que crearon el Scum para el Maniac Mansion, y en base al Scum fue que construyeron el resto de... O construyeron, mejor dicho, el esqueleto para después poder ir montando arriba de Scum el resto de las... La gran mayoría de las aventuras gráficas que vinieron después, durante los 90. Sí. El hecho de ser, como decía, subsidiario de Lucasfilm le permitió hacer todos estos juegos que mencionamos después, ¿no? De los juegos de Indiana Jones, algunos juegos de... Bueno, también había juegos para consola que por ahí no tenemos acá, de Star Wars y toda la ola. Pero... Y además tenían acceso a escritores, a productores musicales, tenían un montón de cosas, digamos, tenían una producción bastante zarpada. Sí, tipos. Por supuesto. Una de las cosas que estaban ahí mencionadas en el artículo donde saqué información es que mucha gente que trabajaba en LucasArts también trabajaba o en Industrial Light and Magic o en Skywalker Sound y viceversa. Entonces, sí, si vos ves un juego que salió mucho tiempo después, ¿no? Pero el The Dig... fue un juego que iba a ser originalmente una película hecha por Spielberg y no se dio por temas de, creo que, producción, digamos. Hacer eso en una película en ese momento hubiera costado mucho. Uh-huh. Y se rehizo el guión, como se adaptó para hacerlo un juego, y contaba con efectos 3D y animación 2D bastante zarpada en ese momento. Sí. Y el guión era particularmente adulto y bien escrito, digamos, era como un tono serio y interesante. Yo creo que juegos como el Mass Effect 1, que tiene mucho de esta civilización muerta y todo eso, le debe mucho a The Dig, que trata sobre el descubrimiento de una antigua civilización y cosas así, y puzzles muy locos. Claro. Pero bueno, nada, también tenés, qué sé yo, acá tenés listado de los primeros, ¿no? Que vienen antes del Dig, obviamente. Sí. Tenés el Zack McCracken and the Alien Mindbenders, que yo no lo conozco, pero es muy aclamado entre gente random. Sí. El Indiana Jones and the Last Crusade no lo jugué, pero también fue muy aclamado y lo tengo pendiente para jugar. Es basado en la película, pero es una aventura gráfica. Este en particular, hay otro que es plataformero, que está para consolas. Sí. Y después tenés el Loom, que es un juego que usa puzzles medio de música, porque sos como un mago que usa... notas musicales para hacer hechizos y tenés como que ir haciendo cosas muy locas, básicamente. Uh-huh. Y el Loom en sí es un telar, ¿no? Que es como que tiene todos los hilos del destino y es como, hay como una historia bastante playera e interesante de fondo. ¡Oh! Sí, estéticamente es muy lindo, los gráficos obviamente son muy limitados, pero lo ves y es como, lo imaginás y decís... Esto, si lo rehicieran también, ponele, sería un juego bastante playero. Claro. Y bueno, finalmente, el mismo año que el Loom, salió el Secret of Monkey Island. Después no está mencionado acá en qué año salió, pero estaba el Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Que Indiana Jones and the Fate of Atlantis salió en el año 93. Uh-huh. Y el Dig salió 2 años después, en el año 95. Sí. Junto con el Full Throttle, que salió también ese mismo año, en el año 95. Juegazo. Bueno, el Indiana Jones and the Fate of Atlantis fue una historia original hecha para este juego en particular. Incluía algunos personajes totalmente nuevos también. Y sin embargo, no sé si eran totalmente nuevos, porque hay novelas y historietas de Indiana Jones, digamos, puede que salieran de ahí. Pero como que tenía mucho trasfondo, los personajes muy elaborados, muy realmente tanto contenido como una película de Indiana Jones, digamos. Claro. Y más, porque de hecho es más narrativo, ¿no? Dura más tiempo y no es tan de acción, sino que es una aventura gráfica. Y muy copado, la verdad. Otro juego que también salió en ese periodo de tiempo, entre el año 90 y el 95, fueron la secuela del Maniac Mansion, que es Day of the Tentacle, sí. Y el primer juego de Sam & Max, que es Sam & Max Hit the Road, que muy salió en el año juego. 93. Sí, bueno, los dos tuvieron animación tradicional bastante elaborada y estilizada, digamos. Algo que yo... me parece que se perdió bastante cuando mucho tiempo después se hicieron los juegos de Telltale, de Sam & Max, es que el primer juego tenía muchas, todas las animaciones eran hechas a mano, obviamente, tipo, no era pixel art, era como arte digital, ¿no? Uh-huh. Era como dibujos animados hechos en computadora. En ese momento era bastante raro eso, así, sí, a ese nivel de producción, ¿no? Pero como que tenía muchas animaciones contextuales, entonces había muchos chistes gráficos, que bueno, está basado en una historieta Sam & Max, entonces tiene sentido. Pero era muy muy bueno y estéticamente muy groso. El director de arte de ese juego y de varios de los juegos, de hecho también los Monkey Island y eso, es el que dibuja la historieta de Sam & Max, que ahora no me sale el nombre, pero bueno. Después, siguiendo con la historia, con el advenimiento del CD y las nuevas consolas en la segunda parte de los 90, le hace PlayStation, Sega Saturn y Nintendo 64, que incrementaron bastante los costos de desarrollo por el hecho de que ya involucraba audio de mejor calidad, los assets, digamos, toda la parte de texturas, etcétera, tenían que ser de una más alta resolución. Empezó lo que era, digamos, el paradigma del 3D. Todo eso hizo que los juegos de aventura fueran, empezaran a perder relevancia, y aún así LucasArts logró producir y sacar el Grim Fandango en 1998, que fue, digamos, el primer intento de convertir una aventura gráfica que originalmente era 2D, pasarla a un ambiente y a una perspectiva tridimensional. Sí, antes que el Grim Fandango, como decías, en el 95 salió el Full Throttle, que fue el primer juego que dirigió, no sé si dirigió, pero el primer juego de para Tim el que Schafer. Fue game designer, Tim Schafer, ¿no? Que tuvo éxito a nivel prensa, digamos, a nivel reviews y todo eso. Pero bueno, los juegos de Tim Schafer son conocidos por ser increíblemente grosos y no vender mucho. No son éxitos comerciales. Sí, sin embargo, el Full Throttle también contaba con una animación a mano, muy, muy buena, una estética muy copada e interesante. Y el Grim Fandango realmente marca lo que para muchos es como el último grito así del género de aventura gráfica antes de que cayera, ¿no? O sea, hubo de otras empresas juegos como el Longest Journey, que también es increíble, pero el Grim Fandango para mí es como la mejor aventura gráfica que hay. Y es una locura súper fumada que mezcla mitología mexicana, negocios, film noir, conspiraciones y gente en el limbo, así queriendo pasar al afterlife. O sea, es una limadura total. Uh-huh. Y mariachis. que es muy importante la parte de los mariachis. Pero bueno. Bueno, pasando, digamos, ya a lo que es la década del 2000, el último juego oficial, digamos, de aventuras gráficas que produjo LucasArts fue Escape from Monkey Island en el año 2000. Y después de este juego, LucasArts se volcó exclusivamente, no exclusivamente, pero se volcó mucho más agresivamente al desarrollo de juegos de la franquicia de Star Wars. Y recién volvió a digamos, a su amor original de las... de las aventuras gráficas en 2009, cuando anunció que iban a sacar la remake en HD de Secret of Monkey Island, y además iban a hacer una serie de juegos nuevos de Monkey Island llamado Tales of Monkey Island, desarrollado por Telltale Games, que casualmente eran muchos de los ex empleados que fueron despedidos después de haber terminado sus labores en LucasArts. No sabía ese dato, sabía que había una, entre comillas, buena relación, porque Sam & Max también fue licenciado, pero como Sam & Max es del dibujante ese, me parece que no tuvo mucho que ver LucasArts cuando salió los de Telltale, creo que fue el chabón, digamos. Claro. Pero bueno, si, como decías, eventualmente pasó a dedicarse exclusivamente a los juegos de Star Wars, y igualmente hubo como un overlapping, ¿no? Porque en los 90s hubo como... en el auge del CD y toda la bola salieron muchísimos juegos de Star Wars también. Sí, cualquier cantidad. De hecho, justamente los juegos de Star Wars empezaron a aparecer al principio de la década del 90. ¿Mm? Juegos como, por ejemplo, espérate que los busco en la lista porque los tenía por acá separados. Tenemos juegos como Star Wars, o sea, la versión de la película, salido en 1991. Star Wars Empire Strikes Back. En 1992, el famoso Super Star Wars, que salió para Super Nintendo, también en 1992. Y después ya llegan los juegos, digamos, más que se separan de lo que es la historia de las originales, de las películas originales, que son el X-Wing, como por ejemplo, es el primer juego desarrollado in-house de lo que es la franquicia de Star Wars. El X-Wing es el primero que inició dentro de lo que es la saga de Star Wars, el Space Combat Simulators. Sí, sí, sí. Fue muy, muy renombrado y querido por la gente. Y de hecho, bueno, con el advenimiento del CD y el hecho de ser de Lucasfilm, casi todos los juegos de PC de esa época contaban con live action, con actores full motion video. Haciendo FMV en live action, combinado con CGI. El nivel de producción era ridículamente alto para esa época, ¿no? Totalmente. Había siempre el actor que actuaba mal y todo, pero también tenías a la gente que actúa en las pelis postas de Star Wars apareciendo cada tanto de fondo, y tenías actores nuevos personificando personajes, sonó mal eso, pero se entiende, de las historietas y los libros y todas las cosas que, si vos seguías la saga de Star Wars como un fanático, te volvés loco. O sea, por supuesto. Después salió el famoso Star Wars Dark Forces, más por el 95, donde aparecía el personaje Kyle Katarn, que es el que en el canon de Star Wars es el que roba los planos de la Estrella de la Muerte para dárselo a los rebeldes en la primera película, digamos. Uh-huh. Y después, bueno, salió la expansión y todo eso, y de golpe salió otro juego en el que Kyle Katarn se convierte en Jedi y podías controlar tipo un chabón con una espada Jedi en el engine del Quake 1, y era como fucking awesome, era como 3D y tenías un sable láser y poderes de la fuerza, chabón, era increíble. Sí, una de las cosas que le criticaron, por ejemplo, al Dark Forces, es que como salió en un tiempo bastante parecido al... O sea, en un time frame bastante parecido al Doom, dicen que muchas de las cosas del Dark Forces se las copiaron de la fórmula del Doom. Por supuesto, bien hechas y bien implementadas, pero que dicen que más de una cosa medio como que se la choriciaron de ahí. Nunca lo aceptaron, pero bueno. No conozco las fechas exactas, pero el engine del Dark Forces, que se ve igual al del Doom, fue hecho totalmente aparte. O sea que el trabajo en Dark Forces empezó bastante antes de que salga el juego, digamos, porque hicieron ese engine de cero. La pregunta es si después se copiaron parte del diseño del juego por ahí, pero el hecho de que se hayan puesto a desarrollar en paralelo eso cuando todavía no era un estándar es como relativamente... Tiene su mérito, digamos. La gente no lo sabe eso. Mucha gente piensa que es lo mismo, digamos. Pero bueno. Después salió la secuela de... O sea, vino el Dark Forces, Dark Forces 2, que era el Jedi Knight. Y después salió el Jedi Knight 2, como para confundir a la gente. Y ese es mi juego favorito de acción de Star Wars, digamos, que es te permitía también usar el sable y todo, pero lo encarabas de una forma muy interesante. Empezabas el juego como un shooter, igual que el Jedi Knight 1, y de golpe obtenías el sable, y a partir de ahí es como que te sentías mucho más poderoso, ¿no? Y cuando aparece el primer enemigo con sable en el juego, es como súper dramático y copado, y es como que captaron muy bien la esencia de las viejas películas, y tenían el soundtrack y todo licenciado posta de Star Wars, y te vuelves loco jugando eso. Sí, por supuesto, teniendo la ventaja de que lo estaba haciendo el mismo LucasArts. Sí, obvio, pero digo, estaba muy bien dirigido ese juego. Claro, por supuesto. La primera pelea que tenés con un sable láser, estás en un cuartito cerrado, chiquito, oscuro, apretás un botón para abrir una puerta o algo así que tenés que abrir, y escuchás que algo cae atrás tuyo, te das vuelta y de golpe se prende un sable rojo en la oscuridad y es tipo fucking awesome, así. Y sacás el tuyo y empezás a pelear y se ve solo las luces de los sables chocando así, y hace tipo, y cada vez que chocan como que se ve toda la habitación, ¿viste? Sí. Y es como súper dramático, es increíble. Y es un juego tipo de hecho con el engine de Quake 3 en ¿qué año fue? En el 2003. 2002, sí. Pero bueno, nada, en el 2003 se hizo la famosa alianza así implícita, porque nunca se estableció así particularmente. Sí, en realidad fue BioWare. Una colaboración entre BioWare y LucasArts, de donde sí nació el Knights of the Old Republic, o el KOTOR. Sí, que para los que no piensan que es el Super Star Wars, el KOTOR es el mejor juego de Star Wars. porque hay gente que opina que es el Super Star Wars, que está todo bien, y hay otra gente que opina que es el KOTOR. Yo opino que es el KOTOR, es increíble, tiene el mejor plot twist de la historia de los videojuegos en la vida ever, y siempre me copa que capturaron esa movida de hacer un plot twist que nadie se espera, igual que las películas en su momento. Y no hacerlo tipo exactamente igual, que no sea, aún sabiendo y habiendo viendo la peli, no esperas ese plot twist, esperas tipo alguno, pero ese ni a palos, y es como claro, super flashero, mal, y tenés I am my own father. Tenés que jugar ese juego, Maxi, no sé si ya lo sabes el plot twist, no, pero bien que no lo sepas, jugá ese juego. Jugalo, es muy increíble, bien. Ya sí, te sí, lo dije mil veces, todo lo que salió bien del Mass Effect, excepto tal vez lo que dije que salió del The Dig, salió de acá. Así. Perfecto. Bien. Un año después de esta gloria absoluta dentro de la saga de Star Wars, llegó el Knights of the Old Republic 2 de Sith Lords en el año 2004, desarrollado por Obsidian Entertainment. Este juego fue bastante... En realidad no es que fue bastante criticado el juego en sí, sino que LucasArts recibió bastante metralla por este juego. Sí. Porque aparentemente forzaron a Obsidian Entertainment a terminarlo en un plazo más corto del originalmente estipulado, lo que hizo que el juego terminara bastante abruptamente, con un final bastante flojo y con una cantidad de bugs no menor, o sea, bastante considerable. Bueno, Obsidian es famoso por tener bugs por todos Obsidian lados. Obsidian es conocido por tener bugs, pero tipo, también... tenemos buen storytelling y bugs. Esas son claro, sus features, así. Pero hay que reconocer también que si a uno le acortan el release o el development cycle en 4 meses, es como que te están cortando las piernas bastante. De hecho, varios modders volvieron a agregar toda una sección entera del juego que se había sacado. ¿Mm? Que era una fábrica de robots que tiene que ver con el robot del 1. Que aparece en el 2 y lo puedes usar y todo, pero es como que hay una side quest entera con ese personaje que la sacaron completamente. Por falta de tiempo, justamente. Sí, pero estaba la mayoría del coso desarrollado, así que los modders lo metieron y no sé cómo lo caretearon para que ande. Hay como unos mods que puedes bajar y jugar la versión, entre comillas, más completa, que no es la completa del todo porque no está todo, pero... Seguro. Se puede modear para jugarlo. Uh-huh. Siguiendo con la historia, tenemos bueno, la aparición de la franquicia de Battlefront, que fue lanzada también en el año 2004. Cualquier similitud con Battlefield es mera coincidencia. Sí, por supuesto, sobre todo porque básicamente está basada en, o sea, el gameplay está basado en la franquicia de Battlefield. Y curiosamente, este fue el juego más vendido de la franquicia de Star Wars hasta ese momento, gracias a que el juego también se vendió como una suerte de bundle junto con la reedición de la trilogía original en DVD. Entonces, como que eso le ayudó bastante, le dio un espaldarazo. Eso yo no lo sabía, qué loco. le dio un espaldarazo bastante, bastante grosso. Y por igual, supuesto. Además fue renombrado, porque sí, como sí, dice sí. acá que sacaron la secuela por su éxito. Además, todo el mundo quiere que salga el 3. Y nunca salió. Pero no. Bueno, la verdad que era muy bueno. Yo me acuerdo que antes de todo esto había un mod de Battlefield 1942 que tenía todas las cosas de Star Wars hechas por fanáticos, ¿no? Estaba re zarpado, o sea, vos podías manejar todas las naves, todo. Y se jugaba mucho. Y se ve que los chabones vieron y dijeron, vamos. Y lo hicieron ellos mismos. Pero realmente era un juego muy, muy divertido. Y nunca jugué el 2 porque no lo pude conseguir en ese momento. Pero cuando no tenía plata, y claro. Ustedes imaginarán porque medio quería conseguirlo. Pero realmente el 1 era muy sólido, tenía varias facciones para elegir y tenías como muchísimos vehículos y mapas gigantes. Así que. Y podías jugar con un Jedi también, que era como una clase medio extra. Que estabas medio one-shoteabas a todo, pero tampoco eras inmortal. Entonces ibas como por el mapa y todo el mundo te quería matar a vos. Mira qué loco. Sí. Bueno, y en 2008 se anunció, o sea, LucasArts anunció de forma oficial que iba a haber un sucesor del Knights of the Old Republic 2 y que iba a ser desarrollado por BioWare. Y todo el mundo ahí se empezó a tirar de los pelos, la gente se rasgaba las vestiduras, hacían orgías de felicidad y demás. Pero después LucasArts dijo, che, momento, chicos, esperen un poco, va a ser un MMO, no se pongan así de locos. Y ahí fue donde todo el mundo sacó los picos y las palas, las antorchas y quiso ir a prender fuego. Primero se pusieron escépticos y después cuando se anunció que era con EA, ahí sacaron los picos y las palas. Bueno, ahí está, claro. Estamos hablando, por supuesto, del Star Wars The Old Republic, el super MMO en el que gastaron 72 mil millones de quintillones de billones de dólares y no recuperaron ni un 10%. Y ahora lo hicieron free to play porque es la única forma que mínimamente pueden mantener los costos. Sí. Bueno, después salió el Force Unleashed, que personalmente pienso que es una garcha. Hay mucha gente que le gustó. Son todos idiotas, no, mentira. Pero es un juego que es God of War con la fuerza y no tiene sentido. Y los controles me parecían bastante paupérrimos. Y lo probé en la demo en la Play y se veía muy bien. Probé el juego entero en la PC y se veía y andaba tan mal. Se veía peor que en la Play, no sé cómo. Wow. Pero además andaba tan mal que lo borré y nunca lo terminé. No sé, me lo había comprado una vez porque me hypeó Germán con que me lo compre. No sé cómo mierda le di bola porque había jugado la demo y no me copó. Pero bueno, sí. Cabe aclarar que el Force Unleashed fue el primer juego en el que se usó el engine de inteligencia artificial de Euphoria. Sí. Que no sé si tienen que ver con el desarrollo los de LucasArts. Estoy seguro de que le deben haber implementado un par de cosas. Pero también tenía el engine de destrucción re loco, super realista que hicieron. Tenía tres engines combinados en un solo framework gigantesco. Tenía el Havoc, el Euphoria, y tenía un engine para simulación de líquidos, cristales, vidrios y esas cosas. Y partículas locas. Y partículas y madera. Tenían un demo hecho que se podía ver que le tiraban con Artuditus a una cosa de madera. Y la madera se partía y se torsionaba en tiempo real con flexibilidad simulada y como que la madera tenía varias capas, ¿viste? Entonces cuando se fraccionaba es como que se rebotaba elásticamente y si le volvías a tirar como que se arrancaba un cacho de la madera y salían astillas volando. Era re flashero. Sí, en cuanto a tecnología que utilizaron para el juego, la verdad que estaba bastante grosso. Fue de los juegos esos que movieron hardware, no el juego, perdón, las tecnologías. Fueron de esas tecnologías que era como decir, ¿mi placa corre esto o no? Pero claro. Bueno, no fue el juego en sí, no fue tan importante porque salió, como te dije, mejor hecho para consola por alguna razón estúpida y bueno, se perdieron una oportunidad ahí. Pero bueno. Sí. Después en 2009 salió un tie-in con la serie de Clone Wars que se llama Star Wars The Clone Wars Republic Heroes. Esto también tiene que ver con el tema de que, bueno, ya en este momento LucasArts venía bastante así haciendo malabares porque los últimos juegos que habían salido no eran del todo buenos. De hecho, ya no se dedicaban a aventuras gráficas, estaban intentando sacar el mayor la mayor cantidad de revenue o de ganancia posible de Star Wars, y era como que ya la franquicia estaba bastante lavada y bastante hecha pelota. Y sí, cabe destacar que un juego que no veo acá, pero que estuvo muy bueno, fue el Republic Commando. Creo que salió en el 2005 o 2006, ahora no me acuerdo. Sí. Y el Republic Commando fue, creo que, el primer juego que se supo que era un shooter así. Un juego de alta producción que duraba como 5 horas. No, creo que fue el primero que yo escuché que durara tan poco, digamos. Pero era muy bueno a nivel de tipo las cosas que podías hacer. Fue bastante innovador de que vos podías dirigir a tu equipo estratégicamente y mandarlos a cubrirse en... Tenía cover, digamos, siendo en primera persona el juego. Y podías mandar a los chabones a ponerse a cubierto, a tipo esperar al lado de una puerta mientras vos la abrías para que cuando abrieras uno tirara una granada y tipo se mandaran todos, ¿viste? Podías hacer estrategias así. Y la acción estaba muy bien hecha y la historia era potable, no era increíble, pero trataba de una campaña de los clone troopers en un lugar en particular, ¿no? Y la verdad estaba muy bueno ese juego. Bueno, y tuvo buen revuelo también. Sí, y por último, en 2011 LucasArts había anunciado la adquisición de la licencia de la Unreal Engine 3 para hacer juegos, para hacer, creo que eran 3 juegos en ese momento, para diferentes, para multiplataformas. Entre ellos estaba el Star Wars 1313, del cual se supo hace relativamente poco que iba a contar, dentro, digamos, de lo que era la historia de los personajes principales, iba a contar la historia de Boba Fett. Iba a hacer algo nada que ver y de golpe George Lucas dijo, ponele a Boba Fett, y eso es lo que se supo hace poco. Antes iba a ser sobre este personaje que nos mostraron en el video, ¿no? Que era un chabón random bounty hunter. Sin embargo, ese juego fue pospuesto indefinidamente, congelado, digamos. Yo diría más cancelado, pero bueno. Sí, pero puesto en el tintero lo que quieras, por el hecho de que desde el 30 de octubre, como tenés anotado acá, todo lo que es LucasArts y tantas cosas de la franquicia de Star Wars y eso fueron adquiridos por Walt Disney, y Walt Disney decidió cerrar a LucasArts y la gente se puso triste por lo que fue, no por lo que es ahora, por lo que venía haciendo. Porque hace como 5 o 6 años que no saca una cosa buena, la verdad, pero nada, es algo para reflexionar un poco de dónde se va la industria, ¿no? Sí. Al carajo. Sí, por supuesto que se está yendo al carajo. Pero bueno, nada. Para decirlo sintéticamente, esto fue una suerte de homenaje / repaso de los altibajos que sufrió LucasArts a lo largo de los años, cómo intentó de alguna manera seguir subsistiendo, y bueno, después de que lo comprara Disney es como que quedaba la buena de Dios, y bueno, ya a este último tiempo dejé muchas cosas afuera, como por ejemplo el de Force Unleashed 2, el Angry Birds Star Wars, Next Star Wars, los Lego Star Wars, que los Lego Star Wars son muy buenos juegos. Si bien son muy buenos juegos, no apuntan, o sea, apuntan a un público diferente. Sí, cabe destacar que son muy divertidos. Son muy divertidos, pero no generan por ahí la misma atracción que generaría una main entry de, por ejemplo, un Battlefront 3, un Call of 3. Pero bueno, vamos a decir muy rápidamente una cosa, ya que estamos, se nos fue la mierda todo, pero rápidamente, si les interesa, el Monkey Island 1 y 2 están las ediciones especiales para comprar en Steam y otros lados, o solo Steam, no sé. Sí. En consolas también está. Está el Green Fandango no se puede obtener hoy en día por medios totalmente legales, pero es increíble. Después el Jedi Knight 2 salió hace poco el open source, ¿no? Pero se puede comprar el 2 y creo que el 3 también en Steam. Y el KOTOR 1 y el 2 se pueden conseguir también por Steam, y como dije, se consiguen los mods para expandir el 2. Así que si alguno de todos estos juegos no lo jugaron, son joyitas del gaming y parte de la historia del gaming también. Se los recomiendo mucho. Y hay una versión del Maniac Mansion que no sé qué tan legal es, pero hicieron unos fanáticos, que es una remake que pasaba el juego a lo que es 16 bits, porque el juego fue hecho en... no sé si 8 bits siquiera, creo que era 256 colores. Y lo hicieron con midis copados, digamos. Y nada, se puede jugar el juego entero y estaba gratis por ahí dando vueltas. Bien. En Special Move vamos a decir rápidamente lo que vimos en la internet que nos copó esta semana. Sí, yo voy a recomendar un canal de YouTube de un chabón que se llama Smooth McGrew, también conocido como Viking Jesus, porque cuando lo vean van a ver de qué les estoy hablando. Y el chabón hace pura y exclusivamente con voces, puesto en determinados lugares de la pantalla, hace temas, canciones de videojuegos. Por ahora tiene hechos varias canciones de Ocarina of Time, tiene hechas canciones del Final Fantasy VII, tiene hechas canciones de de un montón de juegos. Yo les recomiendo que agarren y se vean un par de videos, porque el chabón es una... primero que es una bestia cantando, y segundo que es impresionante la dedicación y el tiempo que le deben consumir para hacer eso, que son un minuto y medio, dos minutos cada video. Así que totalmente súper recomendable. Opa. Bueno, yo por mi parte tengo dos videos que son de una entrevista de Adam Sessler, que entrevistó a Ken Levine, el game designer principal del BioShock Infinite. Que todo el mundo me está hablando de que el BioShock Infinite es lo mejor que le pasó a la Tierra desde los Beatles. Y básicamente me puse a ver qué onda esto, porque sigo a la gente de Destructoid. Y es una entrevista bastante interesante, habla mucho del diseño del juego y de las decisiones que fueron tomando sobre el personaje de Elizabeth, creo que se llama, ¿no? Sí. La minita. Y sobre el setting y todo eso, sin spoilers, la verdad. Así que muy copado para la gente que quiere ver qué onda el juego sin por ahí verse una review, spoiler o lo que sea. Y aparte de eso, quería recomendar el juego de cartas que jugamos el finde, que es... no quiero que nos pasemos a la mierda, pero voy a contar un poco. Nos juntamos en un cumpleaños de un amigo, jugamos, se puede jugar hasta 7 este juego de cartas. Y es un juego que es sobre construir ciudades. Es como un juego de tablero, digamos, o sea, es todo como un setting y un objetivo custom, digamos, no está hecho con cartas naipes de españoles, sino con cartas hechas por esta empresa Magic. De juegos. No. En cuanto al arte y al diseño y eso. Claro, son cartas producidas específicamente para este juego. Y el juego viene con todo adentro, no tiene ninguna expansión ni nada fuera del paquete. Está hecho por Fantasy Flight Games, que es una empresa, si no me equivoco, europea, que hace juegos muy copados. Yo vi y jugué un par, pero este es el único que poseo de ellos. Y como dije, se puede jugar este juego hasta 7 personas, nos cagamos de risa jugándolo. Y es una vez que lo aprendiste, se puede jugar al toque, es muy bueno. De hecho, sí, es muy intuitivo. Jugué la primera partida y la segunda no la jugué y ni les di bola, y los demás pudieron explicarle a los que jugaron después. Es como decía, tenés que construir edificios, bla bla bla, y tenés distintos personajes con distintas habilidades y puedes hacer que otro pierda el turno, puedes robarle el oro que necesita para construir los edificios, puedes ser un personaje que permite construir más edificios, otro que permite destruir edificios del otro, y es como se vuelve un quilombo increíble y realmente muy divertido. Así que ahí les puse el link de la página de Board Game Geek. Eso. Y sí, me confundí por lo que me dijiste antes. Y hay reviews en YouTube y todo, si se fijan, así que chusmenlo. Bien. Bien. terminamos bueno, con sí. este capítulo, así que viene la parte de chivos así desmedidos y desconsiderados. Para lo cual, si ustedes se quieren contactar con nosotros, lo pueden hacer a través de una de las tantas vías de contacto, como por ejemplo contact@spreadshotnews.com, sino a través de Facebook, en facebook.com/spreadshotnews, a través de nuestra página de Google Más, que está medio en veremos a ver si sí o no, pero por ahora sigue, así que búsquennos como Spreadshot News en Google Más, sino a través de nuestro sitio oficial, que es spreadshotnews.com o .com.ar. También nos pueden seguir en Twitter, que somos @spreadshotnews. Y para la gente que le interesa nada más que escucharnos y llevarnos con ustedes de acá para allá por la capital federal y alrededores y el resto del país y otras zonas del mundo, puede suscribirse a nuestro feed de iTunes, donde todos los jueves se baja automáticamente el podcast y lo pueden acceder de dicha forma. Si no, también pueden buscarnos, pueden suscribirse al feed de nuestra página en spreadshotnews.com/podcast. Bien, ahora sí. Dicho todo eso, les agradecemos por haber participado de esto, esperemos que les haya gustado, esperemos que nos sigan conociendo gente nueva como Maxi, que nos escribió, y recuerden que tienen que estar atentos a los anuncios del Demon's Souls, del Dark Souls 2, eventualmente vendrán. Y nada, veremos si hay más detalles de, por ejemplo, el Blood Dragon, que por ahora no tenemos nada más. Así que eso fue todo por mí y me despido y te dejo a vos, Maxi. Yo voy a recapturar una cita que utilicé durante este fin de semana a más no poder y hasta el hartazgo, y simplemente voy a decir que yo sigo siéndome. No tenía que decir eso. Bueno, esa es parte del juego, sí. Si alguno sigue escuchando esta parte del juego. Maxi diciendo esa parte del juego es la parte que nadie quería. Claro, que nadie quería escuchar nunca más en la vida. La restancaste, chavo. La face, todas las putas manos. La hiciste bueno, bastante aburrida. Pero partida. Le gané el sistema. No, perdí miserablemente. Fue como la partida más triste que vi.